¿Cómo ven? Estamos estrenando el grupo de alabanza. ¿Se gozan? ¿Se gozan? Aleluya. Esperamos que ahora con las clases, más hermanos vayan desarrollando el talento, si lo tienen, ¿verdad? Y si no, que se lo pidan a Dios, pues igual lo puede dar. Yo creo que Dios todo lo puede, ¿verdad? Y si los muchachos son perseverantes, van a llegar a rápido a un nivel, ¿verdad? Ah, gloria a Dios. Todo para la gloria de nuestro Señor. Aleluya. ¿Les parece si nos gozamos delante de su presencia? Cantamos los carros del faraón. ¿Se acuerdan de esa historia? Cómo los egipcios iban persiguiendo a los israelitas y el Señor los hundió en el mar. Así el Señor hunde todos tus problemas, mi hermano. Solamente confía en Él. Y si no los hunde, te da la paz. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar que los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar que los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar que los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar que los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar carros del faraón. Hey, hey, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mi padre, mi padre es Dios y yo le exalto. Mi padre es Dios y le exaltaré. Mi padre es Dios y yo le alabo. Mi padre es Dios y le alabaré. Echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hosana al Altísimo. Oh, hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo, oh, oh, oh, hosana al Altísimo, grande es el Señor, oh, oh, oh, hosana al Altísimo, oh, oh, oh, hosana al Altísimo, oh, oh, oh, hosana al Altísimo, grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto, de felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto, de felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor, hosana al Altísimo, hosana al Altísimo, hosana al Altísimo, grande es el Señor, hosana, levanta tu voz. Hosana al Altísimo, hosana al Altísimo, grande es el Señor, grande es el Señor. grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al rey que viene pronto, de felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al rey que viene pronto, de felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. ¿Osana quién? ¡Osana a ti, Señor, al rey que viene! ¡Grande es el Señor! Los muros caen, los muros caen. ¿Y qué onda? Los muros caen, los muros caen. Se derrumban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, grita, ¡eh! Toca la trompeta. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, toca la trompeta. Los muros caen, los muros caen. Y con ellos mis cadenas. Los muros caen. Se derrumban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, toca la trompeta. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, toca la trompeta. Oh sí, Señor, te alabamos. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Gloria a Dios, mis hermanos. ¿Ahora pura alabanza? Ya no preparamos más cantos, pero ahorita a ver si pensamos uno y al final cantamos uno, ¿verdad? Nos despedimos. Tomen su lugar, mis hermanos. Dios les bendiga. Gloria a ti, mi Señor.